Bueno, ¿cómo conociste a Rap Trap? Lo conocí por medio de la página de Facebook que ellos manejan, porque me llamó la atención la ropa que ellos publicaban en la página de Facebook. ¿Conoces los servicios o espacios que ofrece Rap Trap? Pues principalmente fue por la ropa y los libros que ellos pues publicaban en la página de Facebook, fue lo que más me llamó la atención. ¿Con qué frecuencia hace uso de estos espacios de la organización? Pues la verdad, miro la página de Facebook y si me llama la atención algún producto que están ofreciendo, pues me dirijo allá. Del resto, pues no es que sea muy frecuente. ¿Qué opinas de que el Rap Trap apoye pues esto del arte independiente y la música alternativa? Pues yo creo que es una manera muy buena de tener otra alternativa a muchas cosas, como lo es en mi caso, pues la ropa. Porque en ella encuentro, pues, ¿cómo decirlo? Tal vez por ser independiente, la consigo de manera única. Es original, es las prendas que ellos manejan. ¿Tú qué sitios web frecuentas regularmente? Pues lo que más frecuento es, pues, Facebook, Twitter, Gmail, Instagram. Pues en general todas las redes sociales. ¿Qué medios de comunicación utilizas para buscar información de Rap Trap? Pues solo por la página de Facebook que ellos manejan, no más. ¿Te gustaría acceder como a un catálogo virtual donde encuentre pues los productos que ofrece Rap Trap? Uy, claro, eso sería genial porque uno pues podría tener más interacción con ellos.